Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM 1070. Bueno, muy buenas noches, queridos oyentes, una vez más aquí en Con Otros Ojos, como siempre, acompañándolos derechito hasta la medianoche. Y bueno, en esta oportunidad sola en el estudio, pero acompañada por mi compañera de siempre, mi compañera fiel, Mariana Prado, que se encuentra en San Luis. Ya nos va a comentar a ver cuál es el clima en la provincia cuyana y bueno, también cómo se siente ahí el furor de la temporada, que seguramente también está pegando muy fuerte en ese lugar. Bueno, te voy a saludar, Mariana, sin antes agradecerle a Esteban Sarlano que nos acompaña aquí nuevamente en el segundo programa de Con Otros Ojos aquí en el año 2013, arrancando una nueva temporada. ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? Buenas noches. Buenas noches, Esteban, también. Bueno, ¿y cómo te trata San Luis, Mariam? Muy bien, la verdad, ahora ya estoy regresando, pasé por Córdoba y luego en San Luis durante el fin de semana. La verdad, dos provincias que San Luis, sobre todo, que se ha vuelto bella, ¿no? No era una provincia hace años tan linda como está ahora. Bueno, y si querés después te voy a dar algunas cuestiones sobre política y sobre turismo de las provincias. Bueno, para arrancar yo quería conversar con vos, si te parece, en esta introducción que siempre hacemos en el programa, sobre lo que fue seguramente el tema que marcó la semana que pasó y bueno, que finalizó justamente hoy, que fue la gira de la presidenta por Oriente, especialmente bueno, finalizó en Vietnam, pasó por Indonesia, pasó por Emiratos Árabes Unidos, y una experiencia un tanto, bueno, extraña, ¿no? Para nosotros tener que conocer de cerca estas culturas, por lo menos verlas a través de la televisión, de los diarios, es muy interesante. Yo me colgaba mucho con las crónicas, conocer primero las cuestiones, me llamaba mucho la atención, no sé si a vos te pasó, cómo es la cuestión del tránsito, por ejemplo, en Vietnam, o con las costumbres, el protocolo, el ceremonial, ¿no? Y que son las cuestiones de color, ¿no? Y por otro lado, la cuestión más pesada, que son estos acuerdos, que muchas veces pasan de largo, acuerdos muy importantes con estos países a nivel tecnológico, industrial, países que necesitan mucho de transferencia tecnológica que Argentina les puede otorgar. No sé cómo vos viste esta gira. Sí, lo que sucede siempre cuando se unen Oriente y Occidente, ¿no? Todo es nuevo para los empresarios y para los políticos que viajan, todo es nuevo en Oriente y para los que lo reciben, todo es nuevo lo que viene de Occidente. Claro. Son dos culturas que se cruzan y que se tienen que comprender si quieren entablar un vínculo, una relación tanto comercial como política, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es lo que siempre tiene un color especial cada vez que se viaja a algún país de Oriente. Eso es como una estructura diferente, una concepción diferente de la sociedad, de la gente, y sobre todo en cuanto a la economía también, ¿no? Economías muy, muy distintas y economías y estructuras empresarias muy diferentes. Uh-huh. Uno cuando habla con los empresarios que viajan a estos países, lo primero que dicen es, bueno, lo primero que tenemos que aprender son cuestiones básicas de lo que hace al ceremonial, al estilo. Claro. Son países con mucha tradición y muy estructurados en cuanto a cómo se debe presentar un empresario que va a justamente a querer establecer un negocio. ¿Cuál es la carta de presentación? ¿Cómo lo debe hacer? ¿Qué estructuras? ¿Las cenas? ¿Los almuerzos? Bueno, toda una serie de cuestiones que obviamente a la presidenta no le escapan. Todo lo contrario, los mandatarios de los países tienen todavía estructuras mayores porque deben seguir un protocolo presidencial. Entonces siempre tienen algo de color mucho más interesante que lo que puede tener cualquier gira o cualquier misión comercial que encare o no la presidenta a países de Occidente. Por un lado, en lo que hace a esto que decías vos de los datos de color. En lo que hace la economía, sabemos que muchos países de Oriente y sobre todo los que formaron parte de esta gira presidencial son altamente importadores de alimentos. Son países que se están incorporando al consumo, países que están creciendo en el consumo, sobre todo de sus clases medias, naciendo en muchos casos clases medias, y que necesitan consumir productos, sobre todo alimentos, de en su mayoría de países de Occidente, que son muy ricos en lo que es la producción de alimentos, y ahí me parece que estaba puesto el foco sobre todo en lo que hace a proveer, ¿no? Uh-huh. Lo que nosotros le podemos dar a esos países que tienen que ver con los alimentos. Sí. Comentaban, Indonesia, por ejemplo, importa más del 90% de lo que consume. De alimentos. Entonces, es impresionante, ¿no? Es impresionante lo que tiene que... O sea, también el mercado que se abre si uno logra adaptarse a las reglas de Oriente, ¿no? Siempre con esa premisa. Sí. Y por el otro lado, lo que va a buscar la Argentina. Básicamente, los acuerdos que se están sellando con Venezuela, energía, ¿no? La Argentina necesita energía para seguir creciendo, para poder seguir sosteniendo este ritmo de crecimiento, y eso es lo que vamos a buscar. Acuerdos que tengan que ver con esas cuestiones, y acuerdos que tengan que ver con ir a colocar nuestros productos en el exterior, que eso también da un plus y da un valor agregado a nuestros productos, y ver cómo podemos hacer para agregarle valor a las producciones primarias, que durante años fue lo que se pretendió que hiciera Argentina, ¿no? Uh-huh. Que fuera simplemente un proveedor de materias primas al mundo. No, bueno, si nosotros empezamos a buscar nuevos mercados donde colocar nuestros productos, tal vez podamos ir agregándole valor a esos productos. Déjame apuntarte un número muy interesante en el caso de Vietnam. Dale. El intercambio comercial con Vietnam es de 1,000 millones de dólares, lo que fue marcó el 2012, y las aspiraciones son que alcancen los 1,500 millones de dólares recién en el 2015, o sea, en 2 años. Claramente, mayoritariamente, es un intercambio comercial en el cual Argentina es superavitaria. ¿Qué nos vende Vietnam? Vos lo tendrás muy claro. Textil, caucho, calzado y otro tipo de productos. ¿Y qué le vendemos nosotros a Vietnam? Por ejemplo, soja, trigo y autopartes, entre otros productos, ¿no? Mirá lo que es el intercambio comercial y qué importante es profundizar. También remarqué que hubo una mención comercial, no podemos dejarlo de lado, que estas típicas misiones comerciales que está encabezando el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en las que participaron más de 200 empresarios, se produjeron muchísimas encuentros cara a cara, digamos, este tipo de encuentros que son las rondas comerciales, donde cada uno, bueno, lleva su negocio, plantea a ver cuáles son las posibilidades, justamente lo que vos comentabas, y se exploran nuevas potencialidades y nuevos acuerdos entre, digamos, empresario-empresario, ¿no? Cara a cara, y también cobra mucha importancia esto que vos decís de entender a Oriente, entender las costumbres de Oriente y saber qué es lo que necesitan, ¿no? Exactamente, básicamente es eso, saber qué es lo que necesitan y cómo se lo podemos dar, o sea, cuál es el modo para que seamos nosotros y no sea Chile y no sea cualquier otro país, o cualquier país de Europa que hoy está también necesitando colocar sus productos afuera porque no tiene consumo adentro. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para ganar esos mercados? Son mercados que tenemos que salir a ganar, y bueno, estas misiones comerciales son esenciales para eso, además, más allá de lo que hace a las relaciones diplomáticas, ¿no? La necesidad de que Argentina esté integrada con el mundo, y esté integrada con el mundo mucho más allá de Estados Unidos y Europa, que fue lo que siempre se intentó, que Argentina solamente negociara con Brasil, bueno, parte del Mercosur, Estados Unidos y Europa, y en realidad es mucho más amplio el mundo, hay muchos más mercados y muchas más cosas que nosotros podemos estar aportando. Uh-huh. a esos mercados, y solamente tal vez tenga que ver con cómo adaptarnos la tecnología para que nuestros productos sirvan en esos mercados, les interesen, no sé, homologar muchas veces seguramente procesos de producción para que puedan ingresar y demás, pero pareciera que son todas cosas o costos que los empresarios argentinos están dispuestos a asumir con esta perspectiva de hacer buenos negocios en Oriente. Uh-huh. También se llevó un importante respaldo a la presidenta en cuanto a su pedido, este pedido que está haciendo en todos los lugares que visita, que es tener reglas claras en cuanto digamos, al sistema económico mundial y especialmente en el marco de la OMC y de la ONU, ¿no? Nuevamente pidiendo lo mismo, haciéndose eco de otros reclamos de otros presidentes de Latinoamérica, y también se llevó, digamos, un importante apoyo de la gente, de los presidentes, los mandatarios de Oriente, que también dijeron que es necesario, ¿no? Porque es esta cuestión del apoyo sur-sur, del apoyo de las no potencias, de las potencias de los países en desarrollo frente a las potencias que están claramente en una crisis fundamental, ¿no? Exactamente. De alguna manera, bueno, si uno escucha algunas versiones, pareciera que la que es el único país que protege a su industria y que pone medidas de protección a las importaciones irrestrictas es la Argentina. Y en realidad Brasil es uno de los países potencias del mundo, como lo es Brasil, que se sostiene muchas veces gracias a estas medidas, evitando que lo que está sobrando de Europa, que lo que está sobrando de Estados Unidos, que lo que China no puede colocar en Europa ni en Estados Unidos, no rompa su mercado y no lo destruya. Y justamente una de las mayores problemas que enfrenta tanto Brasil como la Argentina, como México, como un montón de países, tiene que ver con, incluso Chile, tiene que ver con las restricciones que Europa tiene, o en realidad no son restricciones, sino son beneficios desmesurados, privilegios para el ingreso de, o sea, no para el ingreso, para la producción local, afectando muchas veces el tema de lo que ingresa desde el exterior, y también con reglas poco claras. Entonces, este es el pedido permanente que hace la presidenta respecto de que, bueno, si van a proteger y van a, bueno, que las reglas sean claras y sean ante la Organización Mundial del Comercio, que digan, bueno, vamos a hacer esto, esto y esto. Entonces, también los países que negocian con esos mercados pueden retrucar de alguna manera, ¿no? Pueden decir, bueno, si Brasil lo hizo en su momento, si vos me pones una visa para que los ciudadanos brasileños entren en Estados Unidos, bueno, nosotros te ponemos una visa para que los ciudadanos estadounidenses ingresen en Brasil. Claro. Paralelo, una cosa paralela en el comercio, si vos me pones una traba para que yo te venda, bueno, yo voy a poner una traba para que vos me vendas a mí. Que no tiene que ver con una cuestión de a ver quién es más fuerte y quién se la banca más, sino con reglas claras de comerciales del mundo, ¿no? Si todos protegemos, y si todos negociamos cuáles medidas de protección no afectan a los países con los que tenemos acuerdos comerciales, bueno, que sea ese el camino, negociemos a ver cómo hacemos, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos. Un poco eso es lo que siempre pide la presidenta, de alguna manera enfrentando las críticas que le hacen a ella, ¿no? Como que la Argentina es la que tiene esas medidas proteccionistas siempre, y en realidad es a lo que sale a decir no somos nosotros, sino que son otros países. Sí, es una regla en general, es un fenómeno en general. Vos, si vos mirás, sobre todo en épocas de crisis. Claro, sobre todo en épocas de crisis, pero además no lo inventamos nosotros, no es un invento argentino. En la historia se repite, todos los países que tratan de cuidarse de fronteras adentro se vuelven muchísimo más proteccionistas, y es claro, está mal visto la palabra proteccionismo, ¿no? Pero de alguna manera uno no puede tener las mismas condiciones que tuvo en épocas de estabilidad económica. Justamente con lo que vos decías, también en paralelo, el tema fondos buitre sigue estando vigente, se siguen haciendo presentaciones. O sea, parece que todo culminó un poco en el tema fragata, retorno a la fragata Libertad, y ahí quedó, viste, en la nebulosa, y parece que somos los malos de la película, y quedó, viste, como que somos un país rebelde e irregular. Y la realidad es que principalmente Argentina sigue sosteniendo su postura, y hay algunos dirigentes que en estas últimas semanas insistieron con la posición esta de atenerse y de a las directrices de los fondos buitres a pesar de todo lo que pasó a fines del 2012 y principios del 2013. Sí, lo que sucede, me parece, acá es que lo que se hace desde los países centrales es echarle la culpa a la Argentina, y con eso de alguna manera tapar la medida que no les servía a los países centrales. Que los fondos buitre lograran cebarse o incautar un bien de un país no les servía, o que lograran frenar o congelar los movimientos de divisas de ese país, no les servía a quienes estaban renegociando deuda, como lo son Grecia, como lo es España, como es, digamos, no, claramente era una medida totalmente en contra de las economías centrales, de los países centrales. Me parece que lo vieron a tiempo eso y actuaron y tuvieron a la Argentina en vilo un tiempo, pero después accionaron de otra manera y liberaron los que sabían que terminaba siendo un rebote para ellos, ¿no? Dándole la vuelta y terminando de golpear a los países centrales. Me parece que la manera más fácil para decir, para tapar esto y no decir que a ellos no les servía que la Argentina le incautaran bienes, era decir, la Argentina no cumple, está mal lo que está haciendo la Argentina, pero nosotros la dejamos pasar. O sea, es la manera también más fácil de intentar tapar el sol con las manos, que era el tema de las reformas que se vienen en Europa, en los países más complicados de Europa, que si no reestructuran sus deudas, difícilmente puedan encarar un proceso de recuperación de crisis, difícilmente. Marian, antes de concluir con esta introducción y pasar a lo que es el segundo bloque del programa, me gustaría hablar con vos, bajar un poco a la realidad doméstica, a la realidad nacional, y analizar un poco lo que dijo, en principio lo que dijo el secretario Moreno, fue publicado hoy en el matutino Página 12, en referencia a que, en primer lugar, su parecer sobre la crisis mundial y las repercusiones en la Argentina son que ya empezó a haber el índice empezó a bajar, que ya se está calmando la crisis, que está llegando a su fin, a su curva de descenso, y que por otro lado se va a empezar a alivianar el control de las importaciones y de este control tan duro que se está estableciendo en lo que llega al país y también el impulso a la producción nacional. No habló con los periodistas con los que estuvo allí en Vietnam, por lo menos no se publicó sobre el tema del cepo, el llamado cepo al dólar, pero sí habló de la posibilidad de que el dólar oficial claramente llegue a 6 pesos a fin de año y que sería en el orden del 18-20% de incremento de esta moneda de baja de esta moneda respecto al dólar, pero no sé cuál es tu visión por un lado el tema de las importaciones, y parece que puede aflojar esto, claramente en algún momento va a tener que aflojar, ¿no? Pero digo, ¿te parece que este año es el año legislativo? Me parece que era un poco lo que veníamos diciendo antes. Tiene que ver con una lectura justamente de la crisis. Si la crisis se profundiza, nos cerramos y cuidamos más nuestra industria. Claro. Si la crisis avanza, si la crisis retrocede, los países centrales empiezan a mejorar, bueno, de alguna manera lo que se empieza a hacer es a ir aflojando paulatinamente. De hecho, ya está sucediendo algo. Uno no escucha ya tantos problemas ni tanta industria diciendo no, pero no está entrando tal cosa, no puedo terminar de armar esto, no puedo hacer lo otro, y muchas cosas se han empezado a fabricar en el país también. Entonces, también eso da cierta tranquilidad de digamos los fabricantes, bueno, pueden abastecerse con producción local en muchos casos, y también eso hace que se aflojen los controles. Yo creo claramente que si desde el gobierno la lectura es que este año la crisis en Europa empieza a declinar y empiezan a mejorar un poco las economías, se van a poder estar seguramente liberando algunos controles a las importaciones. No nos olvidemos además que es un año electoral, es un año que no conviene tener determinados conflictos con algunos sectores, y bueno, también seguramente esto tenga que ver con la decisión de en algunos casos liberar ciertas importaciones. En cuanto al dólar, es lo que se está haciendo hasta ahora. 2012 empezó con un dólar a 4.10, terminó con un dólar a 5. Yo no lo llamaría devaluación, me parece un término que en la Argentina se ha utilizado para hablar de devaluaciones profundas, ¿no? Cuando uno habla de devaluación se imagina, bueno, hoy el dólar está a 5, se va a 10. Está bien, es una devaluación, pero es una devaluación por goteo, es lo que ha venido haciendo el gobierno hasta ahora. de asentaditos. Esto es lo que hace justamente el Banco Central, marcó el punto a cargo del Banco Central, lo que ha venido haciendo es esto, son devaluaciones paulatinas, lentamente, nada brusco, cuestión de evitar las especulaciones, ¿no? Cuando uno hace una devaluación brusca, siempre ganan los mismos, siempre, y siempre pierden los mismos. Entonces me parece que el gobierno lo que está haciendo es siempre este control del dólar, del tipo de cambio, ir controlándolo, ir viendo cómo ir manejándolo, y me parece que está dentro de lo que viene haciendo. Un dólar a 6 pesos a fin de año estaría dentro de lo que sucedió en 2012, que no provocó ninguna corrida cambiaria, que no provocó ningún problema, y que le dio algún aire a los importadores. No nos olvidemos que está el dólar paralelo, ¿no? Todas las divisas están en el mercado paralelo, que esto es algo más novedoso en la diferencia entre uno y otro, que llega al 50%. Bueno, esto es más de los últimos tiempos, cuando se aumentan los controles sobre la compra de moneda extranjera, pero me parece que también tiene que ver con la especulación esto. Siempre está el tema de la especulación y de ver cómo se le puede sacar mayor rédito al cambio de alguna manera, y bueno, que eso todavía el gobierno no lo ha podido controlar, y tal como sucede con la inflación, pareciera que va camino a convivir con ello. Sí. ¿No? Va a convivir con un dólar paralelo, que el que quiere va y lo compra y lo cambia, y el que quiere hacerlo por el lado del oficial, bueno, tiene que mostrar determinadas justificativos, tiene que tener todo en blanco, tiene que estar tiene que tener todo declarado, y si es así, con mayores o menores inconvenientes, como todo proceso que se está poniendo en práctica, se está pudiendo comprar desde el lado oficial. Me parece que lo que está haciendo el gobierno es eso, empezando a convivir con un tipo de cambio paralelo y manejando un control de cambio oficial en este sentido, dándole un poquito de aire a los empresarios, a las exportaciones, a partir de una devaluación muy lenta, por goteo de un peso por año. Sí, el arte del equilibrio, ¿no? De un Exacto. peso competitivo, de un peso también que no dañe el poder adquisitivo de los asalariados, y en el medio también toda esta cuestión de algunos empresarios, algunos dirigentes. De Mendiguren se arrepintió rapidísimo, muy rápido, reflejos de hablar de Rodrigazo, ¿no? También se lo escuchó a Moyano hablar de esto. Estos fantasmas que la verdad no tienen, carecen de un análisis profundo en términos históricos, en primer lugar, pero también no tienen mucho que ver con el clima que se está viviendo en este momento, sobre todo porque es un año electoral y sabemos que por norma se evita el hacer olas en un año electoral, ¿no? Sobre todo en economía. Pero digo, ¿no? Otra vez volviendo a traer estos temas a la mesa, sobre todo en el marco del inicio de las paritarias. Sí. Mira, yo el otro día estaba hablando con un par de economistas por el tema justamente de los feriados, de la cantidad de feriados que hay, que en muchos casos está cuestionado y es un problema. Y en realidad, en algunos casos, lo que decían es, bueno, para el turismo es darle competitividad al turismo, sí. porque lo que haces es mover el turismo local. Entonces, al mover el turismo local, lo que estás haciendo es mejorando la ecuación del dólar, digamos, para el turismo. O sea, hay que ver cada cosa, cada actividad y cada proceso en su contexto, ¿no? Porque si no, hablar en generalidades es muy difícil. Es decir, toda la industria necesita mayor competitividad es una falacia. Decir que algunos sectores están necesitando mayor competitividad es cierto, pero la única manera de ganar competitividad es a través del tipo de cambio. Parece que el gobierno ha demostrado que no, que se puede ganar competitividad de otra manera. Y me parece que a eso es lo que está apostando. Siempre están los que creen que la única manera que se puede, ¿por qué? Porque el negocio es ese, claro. Es la devaluación. Se empiezan a escuchar ahora las voces pidiendo devaluaciones, ¿no? Siempre cada tanto se las vuelve a escuchar, pero son los lobistas de siempre, me parece, ¿no? Sí, los sí, que, sí. Los que salen a pedir devaluaciones que no hablamos de una devaluación de un peso en un año. Lo que están pidiendo son devaluaciones bruscas. Sí, abruptas, que definitivamente van a repercutir en los salarios. Y solo en algunos sectores, la ganancia de algunos sectores, nada más. Exactamente. Y cuando vos justo mencionaste el tema turismo, también turismo es consumo. Y consumo, exacto, es el motor de la economía. O sea, es algo que a veces pierden de vista intencionadamente los que siempre, digamos, agitan este tema de la devaluación, que el tema consumo no es, azaroso en este momento, porque principalmente la industria nacional se está sosteniendo del consumo al mercado interno por estar en el contexto de una crisis internacional donde se cierran muchísimos mercados. Entonces, no es casualidad la cantidad de incentivos al consumo que se están dando, y esta cuestión de que este año sea mayoritario, de la cantidad de feriados que superan a la del año pasado, ha demostrado que la ecuación es positiva. Y países que se sostienen del consumo, exacto, Brasil es un claro ejemplo. Sí. No, países que el motor principal es el consumo interno, que mueve a la industria, que mueve el comercio, que mueve el turismo, que mueve un montón de cosas, y que eso es lo que hace que todo esté girando. Bueno, María, me parece, si estás de acuerdo, vamos a una breve pausa y dale, continuamos ahora con la charla. Si querés, ahora hablando de otros temas que dale, tienen que ver con la realidad nacional. Por favor, sigan acompañándonos hasta la medianoche aquí en Con Otros Ojos. Auspician Con Otros Ojos. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. Con Otros Ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. John Lennon a la noche, supongo que calmará a tantos después de un día agitado de verano. A mí por lo menos me da muchas ganas de dormir una siesta. La voz de John, no te calma mucho la voz de John Lennon, sobre todo en este tema. Bueno, sí. Marian, ¿vos estás relajadísimo o estás...? Bueno, como permite la ruta, ¿no? Me imagino. No, la verdad que un viaje muy lindo. Estuve en Córdoba, estuve en San Luis, estoy volviendo ahora ya de San Luis. Uh-huh. Te comentaba fuera del aire, sí, se preguntaba en realidad fuera del aire el tema de él, cómo viene el armado político de Scioli, uh-huh, justamente porque me llamó la atención que estaba en San Luis. Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, estaba en la provincia de San Luis reuniéndose con el gobernador justamente de esa provincia, sí, Poggi. Y bueno, se entendía, sí, que iba a estar también teniendo reuniones con los Rodríguez A, que son, digamos, los padres políticos de Poggi, ¿no? De alguna manera. Sí, claramente son los jefes políticos. Los jefes políticos. Exactamente. Y un poco me llamaba la atención, ¿no? Porque Scioli, perfil bajo, hasta ahora, empieza como a levantar un poco la cabeza en un año electoral, empieza a reunirse, y justamente no con oficialistas, ¿no? Con el peronismo federal. Claro, claramente hay un coqueteo con diferentes sectores del peronismo en general, ¿no? Pero bueno, también el tema de Scioli se ha convertido en un tema que han tratado de bajarle el copete, se diría, varios referentes del oficialismo, muy cercanos a la Casa Rosada. Por ejemplo, se me ocurre Edgardo Repetti, también el gobernador de Chaco, diciendo, bueno, a ver, aspirantes al 2015, atenerse, o sea, esperen un poco debido hoy también, diciendo la candidata del oficialismo es Cristina Fernández de Kirchner. No, digamos, las segundas lecturas que hablan de eventuales reformas de constitución o posible continuidad de la presidenta, son segundas lecturas. La primera lectura es la jefa es Cristina, por parte de marcar la cancha, digamos, del oficialismo, la jefa es Cristina, la jefa decide, ¿no? Sí. ¿Cuál es el cuadro o el candidato o la fórmula como clara referente principal del movimiento peronista, ¿no? Más allá del PJ, del sello y de todo lo que uno quiera decir, ¿no? Pero bueno, lo que vos decís es importante porque... Llama la atención, de alguna manera Scioli nunca sacó los pies del plato, como se suele decir, siempre mantuvo, es un gobernador que se ha mantenido, un político que se ha mantenido bajo el ala del kirchnerismo, que un par de veces ha intentado levantar la cabeza y se la bajaron, sí, ¿no? Sí, o sea, y claramente lo bajó, que tuvo conflicto con los docentes y bueno, tuvo que salir a hablar con el gobierno nacional y demás. Un político que hasta ahora venía mostrando cierto perfil, digamos, siempre no bajo bajo la del kirchnerismo, exacto, como obediente, ¿no? Exactamente, y de alguna manera a mí particularmente me llamó la atención verlo, más allá de que todos los gobernadores deben tener diálogo con todos, o sea, eso no está fuera de cualquier discusión, me parece. Llamaba la atención que estuviera en una provincia que justamente no es oficialista, reuniéndose. Uno sabe que estas reuniones siempre son, en un año electoral, siempre son reuniones de tramado político, de armado político. Scioli está ahí por una competencia de ciclismo, en cuestiones de forma, ¿no? Sí, lo que sucede es que yo lo vi. No, lo viste andando en bicicleta igual vos. Claro, digamos que estuvo reunido políticamente, que no está mal, repito, o sea, que un gobernador visite otra provincia y se reúna con ese gobernador, no está mal. Lo que sucede es que hace un poco de ruido esto, ¿no? Simplemente eso, que llama un poco de la atención ante este Scioli que hasta ahora se mantenía siempre... muy cauto, ¿no? En cuanto a sus fotos, sus encuentros. Y justamente que fuera con el peronismo federal. Claro. ¿No? Y después otra cuestión que se empieza a escuchar con mucha fuerza en el interior, un nombre que se empieza... escuchar con mucha fuerza en las provincias del interior es el de Massa. Sí. Sergio Massa es un personaje que le cae bien a la gente de las grandes ciudades. Sí, por su perfil de gestión, ¿no? Por su perfil de buen administrador de gestión y también pudo sobrellevar... Por no ser un radicalizado. Exacto. No, porque no es un kirchnerista radicalizado y todo lo contrario. Un perfil muy similar al Scioli. Al Scioli. Totalmente, muy el discurso muy... pero con gestión política, sí, exacto. Con gestión administrativa que Scioli todavía no la ha podido demostrar claramente. No, la verdad es que Scioli siempre todavía... siempre ha tenido que recurrir a la nación. También tengamos en cuenta que no es lo mismo una intendencia que la gobernación de la provincia más importante del país. Son dos... No, por supuesto. Diferentes. Sí, totalmente. Pero la provincia de Buenos Aires igual sigue siendo, teniendo deficiencias en varias áreas. A mí se me ocurre, por ejemplo, transporte por un lado, el tema de desarrollo, las paritarias con los docentes. Con el tema docente siempre tiene, más allá de que es un gremio combativo y siempre están peleando por aumentar el poder adquisitivo, no ha sabido negociar de una manera, se llevó puesto un ministro esta cuestión, ¿no? Siempre tiene ese conflicto en las puertas. Al empezar las clases, y también un Scioli, por otro lado, a nivel político, que ahora haciendo análisis y profundizando el análisis que estás ofreciendo vos ahora, el tema de la cuestión de cómo me meto en la carrera política delicadamente, o sea, mostrándome como candidato. Acordate cuando dijo que era candidato, como enseguida le bajaron el copete y tuvo que arrepentirse al toque del tema. Sí, como de un lado lo levantaron y del otro lado lo bajaron. Claramente. No, por eso digo, me parece que ahora lo está haciendo más silenciosamente, aprovechando toda oportunidad que puede, pero no la desaprovecha las oportunidades. Ajá. Y en el medio también otros candidatos que están apareciendo, ¿no? Candidato, bueno, claramente Macri, eterno candidato de lo que es la derecha conservadora o centro-derecha, el nombre, el eufemismo que le quieras poner, aliándose, coqueteando con el gobernador de la SOTA, con el cordobés, a ver si se puede generar alguna alianza. Hay que ver quién es el número uno, ¿no? Ahí en esa alianza, la pelea por el protagonismo va a ser dura. Bueno, por un lado es ese perfilándose esa alianza, por otro lado después Alfonsín que salió a decir que quiere ser candidato también a presidente, y bueno, mucho veo que hay mucha gente que se está envalentonando en medio de un año legislativo, también adelantándose muchos pasos, ¿no? Faltan 2 años todavía. Una coalición cívica que tratan de establecer acuerdos un poco extraños. No sé si me pasa que es difícil, sí, empezar a medirse a esta altura. Digo, 2015, Cristina Kirchner lleva digamos, muy poco tiempo de su segundo mandato como para poder decir que, digamos, ya hablar de 2015, falta mucho para 2015, faltan unas legislativas que a mi entender, por cómo está hoy el panorama, no le van a hacer de lo mejor al gobierno nacional. Probablemente, sí. Pero el kirchnerismo, las legislativas nunca le fue bien. No, cuando históricamente fue legislativa no. Todas, históricamente nunca le fue bien. Uh-huh. Siempre la legislativa sola, ¿no? Que va... La típica elección de medio término, sola. Claro, digamos, la legislativa que va pegada a la presidencial, uh-huh, a la gobernación, a las intendencias, sí, claro, claramente es otra cuestión. Pero claramente las legislativas no ha sido el fuerte del kirchnerismo, me parece que no tiene por qué este año ser una excepción, que no lo va a ser la excepción, que no va a ser una gran elección, además porque le van a cobrar muchas facturas, también está la gente que cobra facturas con una legislativa. Exacto. Porque piensa que con una legislativa no pasa nada y con una presidencial sí. No, la legislativa tiene peso. No, pero yo te hablo de la lectura que hace mucha gente. Bueno, no, claro, por eso te digo. Por si eso pierden te digo. El poder en las legislaciones, no pasa nada. El tema es, bueno, que... Sí, es una elección más pragmática. Claro, hay mucha gente que suena, que vota en términos pragmáticos, en términos de reto, como el típico, la elección, claro, paradigmática castigan, fue la de... Claro, que castigan ciertas medidas, van, claro, a castigar al kirchnerismo por ciertas medidas con las que no están de acuerdo, que se han visto claramente en los cacerolazos del año pasado. Va a haber un voto ahí, castigo a esas medidas, me parece muy claras, pero de ahí a volver a cometer por tercera vez el error de pensar que porque una legislativa no va bien, no va a estar bien una presidencial, me parece que falta demasiado para decir que va a ir bien una presidencial y para decir que va a ir mal. Sí. Entonces, me parece que nuevamente la oposición se equivoca en mirar 2015 en lugar de mirar 2013. Totalmente. Que el armado es hoy para 2013 y que Scioli tal vez en ese sentido sea más inteligente y esté armando algo más, más para 2013, pensando como un salto para 2015. Me da la sensación de que en ese sentido no es más inteligente políticamente. Uh-huh. Y también, por otro lado, la contracara inmediata de Scioli es Macri, ¿no? Y esta cuestión de todo lo que está enfrentando el jefe de gobierno porteño, este desafío que es demostrarle a la gente que gestiona, lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? La cantidad de arreglos que se están haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, que uno no se pregunta, ¿son estratégicos o no son estratégicos? El lío que están armando, el tema de la línea A, ¿cómo va a quedar? ¿Se va a terminar en tiempo en forma? Y yo no sé cómo le cae al porteño que al mismo tiempo el jefe de gobierno esté, digamos, también coqueteando a nivel político, cuando está recién, digamos, promediando su gestión al frente de la ciudad, ¿no? ¿Cómo le cae esta cuestión de aliarse con dirigentes del interior, pensar a las presidenciales y a las legislativas? Es un dirigente político, ¿no? Pero tiene que demostrar también gestión en este momento. Sí, a mí me parece igual que el electorado de las grandes ciudades, sea Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, el electorado de las grandes ciudades es distinto. Ajá. Al resto del país. Sí. Y no castigan tanto las gestiones locales, sino las gestiones nacionales. Uh-huh. Tengo esa sensación que siempre se está mirando como un poco más arriba y comprendiendo los problemas de gestión de los locales. Uh-huh. Que no sucede lo mismo en otros ámbitos, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se lo castiga Scioli, claramente. Sí. No se castiga el gobierno nacional. Que se castiga o se critica, ¿no? Las críticas van... Y en la Ciudad de Buenos Aires siempre las críticas van hacia el gobierno nacional y no hacia la gestión de Macri. Me parece que eso sucede en las grandes ciudades. Después la realidad está en que la gente decide cuándo va a votar y nos sorprendemos cada año, más allá de los análisis políticos que podamos hacer. Lo que podemos viendo en el mientras tanto en este año electoral es viendo estas cosas, ¿no? Él aprovecha una determinada oportunidad para reunirse con todos, algo que el kirchnerismo no se permite reunirse con no. enemigos. No, y no se le permite a ningún edil del kirchnerismo que se reúna con ningún opositor. Y algo que Scioli lo ha venido haciendo desde siempre, se ha sacado fotos con Macri sin ningún problema. Se reúne con toda la oposición sin ningún problema, y también eso es algo que tiene su atractivo para determinado voto. Totalmente. Marian, antes de liberarte y dejarte disfrutar de la ruta, supongo, sí. del viaje, bueno, si te parece, hablemos un poco de transporte, no sin antes mencionar, hay que mencionarlo, que se cumplieron 11 meses de lo que fue la tragedia de 11, que se cobró 51 víctimas, y bueno, lo que yo creo que fue una bisagra para el Gobierno Nacional en cuanto a repensar algunas cuestiones, y que también se llevó puesto a un secretario de transporte, una poco felices declaraciones y lo que sí. fue también el pensar el transporte, que sigue siendo un tema muy caro y muy difícil de enfrentar y de trabajar, ¿no? También el traslado de la Secretaría de Transporte en manos de Randazzo, que también cobró otra importancia a este ministro. Bueno, sí. más allá de eso, ¿cuáles son otra las novedades? Figura, ¿no? Hablando otra, de política, figura, otra figura, que, otra figura que empieza a crecer. Otra figura y importante. Esa, y es así el kirchnerismo. Sí. La semana pasada se anunció un plan para la reconstrucción y renovación de las vías del transporte por ferrocarriles, algo que, claramente estaba totalmente abandonado de la década del 90. De hecho, el anuncio se hizo en el mismo Salón Belgrano donde Menem tuvo la triste frase "ramal que para, ramal que cierra", sí. y a partir de ese momento empezó a desmantelarse totalmente los ferrocarriles. El anuncio en sí mismo no pasó de un anuncio, ¿sí? Es un anuncio de, 9.600 kilómetros de vías, 6.900 kilómetros de vías, exacto. que se van a arreglar, que se van a renovar, sin mayores precisiones, ¿no? Uh-huh. Todo como un que no hablaba ni de inversiones, ni quién lo va a hacer, si las empresas privadas, si las empresas públicas, si el Estado, bajo gestión de quién, aparte uno se imagina un anuncio diciendo que se va a renovar todo el sistema de ferrocarriles, lo va a hacer la presidenta. Totalmente. No lo va a hacer. De hecho, lo hizo solamente la ministra de Gobernación, si no estaba el ministro de Transporte. No, estaba el secretario el ministro de Planificación Federal. Claro. Solamente la ministra de Industria. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer como un primer paso es reunir las partes. Ver, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar todos estos kilómetros de vía. ¿Quién lo puede hacer? ¿Lo tenemos que importar? ¿Lo tenemos que comprar dentro? A ver, las empresas argentinas, ¿qué le pueden dar? ¿Qué pueden hacer? ¿Con qué lo...? Y esto es lo que se va a empezar a hacer. Reuniones de trabajo. El día que esté el anuncio de que el ferrocarril en 5 años está en marcha, lo va a hacer la presidenta. No va a hacer una reunión de la ministra de Industria con empresarios. Me parece que claramente esto fue anunciar que se está empezando a trabajar en esto. Sí. Son reuniones sectoriales, ¿no? Muy puntuales, muy precisas, donde se habla de piezas, de a ver quién, vos fabricás esto, bueno, lo podés fabricar vos. Es muy, muy, muy engorroso, claro, y muy trabajoso, ¿no? Vos lo podés hacer, cuánto sale, qué precio, qué costo. Y entonces empezar a ver con las empresas de ferrocarriles, vos lo vas a hacer, yo lo voy a hacer, lo hago como gobierno nacional, lo hacen los estados provinciales. Es todo un proceso de negociaciones. Este era un plan, este plan que se lanzó medio a las apuradas la semana pasada, era un plan que estaba previsto lanzarse dentro de 2 meses. Ajá. Lo que sucede es que la cercanía de la fecha del aniversario, del año del aniversario del accidente de 11, apuró todos los pasos. Sí. Entonces necesitaba el gobierno salir a decir algo respecto de los trenes. Ayudó también el distanciamiento de Moyano del gobierno. Porque es un punto fundamental, ¿no? Exactamente, porque algo de lo... Cuando uno hablaba con los empresarios que habían participado en la reunión, que decían que lo que se percibía y lo que se dijo sin decir es que se van a mover los trenes de carga. que los empresarios aplauden cuando uno habla con ellos, claramente están todos de acuerdo con esto porque los costos se abaratan un montón. Es enorme, enorme la cantidad de costos de diferencia y además cómo alivianás la ruta, ¿no? También. Alivianás la ruta, reducís gastos en mantenimiento de rutas, un montón de gastos. Los trenes sacan un montón de carga junta. El camión es un container o dos. Los trenes pueden llevar un montón de coches uno atrás del otro, los trenes de carga. Entonces, parece que claramente los y eso, por supuesto, que reduce un montón el costo, porque es un solo tren que sale. Claro. Hay muchas cuestiones a ver, también hay mucho empleado en el transporte de camiones. No, por supuesto, eso te tiene que pensar sin pérdida de trabajo, ¿no? Exactamente, entonces me parece que es mucho lo que tiene todavía el gobierno por evaluar y por ver, algo que... los oyentes que nos siguen todos los martes seguramente recuerden que hace ya un par de años yo vengo diciendo que lo que está, la gran deuda de este gobierno es la recuperación del sistema ferroviario. Es una de las mayores deudas junto con la recuperación de YPF. Sí, la recuperación de YPF ya la tenemos. Son dos banderas históricas, sí. Exactamente. Recuperar los ferrocarriles. El mundo, Europa está conectada a través de ferrocarriles. El mundo está conectado a través de ferrocarriles. El costo es... Uno ve las colas en 11 de la gente que viaja a Misiones, hacen 3 días de cola, se llevan las carpas, porque claramente el valor del boleto en el ferrocarril es mucho menor que en un micro. Totalmente, es mucho menor. Entonces también eso tiene que ver con este plan que desde el gobierno se está empezando. Me parece que lo que hay que aclarar es esto. Se están empezando las tareas de ver qué es lo que hay, cómo lo hacemos, cómo lo reconstruimos, cuánto tiempo nos lleva, qué costo. Algunos empresarios me decían que creen que esto tendría que estar, por lo menos el sistema de carga, para 2020. ¿Por qué? Porque está el plan 2020. Exacto. Si la industria va a crecer, necesita logística, necesita transporte, necesita transporte competitivo. Justamente ahí también hay una de las cuestiones. Cuando uno habla de competitividad a través del dólar. No, también bajando costos hay mayor competitividad. Entonces, si el transporte de carga es mucho menor, también van a tener mayor competitividad las empresas argentinas respecto de sus pares de otros países. Entonces, también por ahí se gana competitividad. Y bueno, me parece que claramente este es un plan que todavía no es un gran anuncio, pero... A mi entender es un gran anuncio que se empiece a evaluar. Que se está gestando, ¿no? Claramente vos justo mencionabas Plan 2020, Política de Estado, continuidad de las... La Política de Estado es precisamente eso, la continuidad de una decisión que toma un gobierno y que debería tomar la aposta del que sigue, ¿no? Uno piensa Plan 2020 en 7 años. Bueno, no se sabe muy bien qué va a pasar en 7 años, qué va a haber, si todo esto va a continuar, si se va a profundizar, ¿no? Son grandes preguntas, ¿no? Especialmente con el tema del transporte. Exactamente. Bueno, y este es un paso que me parece una buena noticia, que se empiece al menos a pensar en una red de ferroviaria importante en el país. Bueno, Marian, te despido, te agradezco muchísimo este contacto y gracias. Bueno, espero que el retorno sea feliz y haya sido linda la estadía. Sí, muchas gracias y bueno, el martes próximo estamos ahí en el piso. Bueno, muchas gracias, Marian. Bueno, vamos a un breve corte y enseguida volvemos. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Espacio publicitario. Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey. Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar. Para ciertas actividades, tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, Pablo y a la Bolsa nos muestra cómo se mueve ese animal sagrado llamado economía. Pablo y a la Bolsa, con la conducción de Pablo Güende. Lunes a viernes de 9 a 11 por Mundo. AM1070, una radio de periodistas. Todas las voces, siempre. Mundo AM1070, una radio de periodistas. Con otros ojos, hasta la medianoche, por Radio El Mundo. Ya con otros ojos, acompañados de una cortina musical muy melancólica, muy de verano, de noche de verano. Y bueno, en esta noche de verano nos acompaña, ya concluyendo el programa en los últimos minutos, queríamos hacer una entrevista con una referente de lo que consideramos que es un fenómeno, no solamente cultural, sino también económico, que son los locales de diseño, ¿no? De diseño de indumentaria, que están empezando a proliferar, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, también en el conurbano, que, digamos, pasaron de ser una moda a ser ya una cuestión mucho más seria y mucho más estable. Ya son pymes que laburan, que generan trabajo, que empiezan a tener también una identidad. Estamos comunicados con Lorena Aquino. Ella es dueña, creadora de la marca Solo Donovan. Es un local que se encuentra en Belgrano, tiene página, tiene Facebook, tiene toda la publicidad armada, que se está empezando a ser conocida por la impronta que tiene su ropa. Pero vamos a preguntarle a ella. Lorena, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, Solo Donovan, qué nombre, ¿no? Exactamente, Solo Donovan, Pilchas y Amor. ¿Y Pilchas sí? Amor. Muy bien. Bueno, contanos en principio cuándo arrancó este proyecto y, bueno, cómo empezaste a gestarlo y cómo ya se hizo ya estable en la zona de Belgrano. Mira, el proyecto arranca hace 7 años atrás. Uh-huh. Comienza no con local, sí en ferias. Y luego de 3 años abrimos el primer local al fondo de la Galería Recamier. Uh-huh. O sea que ya hace 5 años que estamos en la zona de Belgrano, con local hace unos 4 años, un poquito más grande, más adelante de lo que es la galería. Uh-huh. Y contanos, con vos como referente, como ya 7 años de trabajo en este tema, ¿cómo ves vos el fenómeno de los diseños, del diseño de indumentaria y de esta, a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, por qué se ha dado tanto y se ha proliferado tanto, especialmente en el área metropolitana, y cuáles son las proyecciones que vos le ves? Bueno, el auge creo que comienza hace varios años atrás. Uh-huh. O sea, yo tengo 7 años de carrera con la misma marca, pero me parece que ya hace unos años, unos 10 años me parece que lo que es diseño comenzó a gestarse, que ahora, bueno, está en un pico muy elevado, ¿verdad? Uh-huh. Calculo que es la causa, es, bueno, la apertura de cada uno en busca de algo diferente, de algo artesanal, de algo no tan masivo, de una identidad propia, ¿no? De cada uno, que básicamente eso es lo que es la ropa. Identificarse, más que nada. ¿Cuál es el secreto de que este proyecto, este tipo de proyectos, sigan y no caigan en solo un deseo o en un proyecto de 2 meses? Mira, por un lado lleva muchísimo esfuerzo. Uh-huh. Por otro lado, y por ahí, hay mucha competencia. Claro. La originalidad me parece que es lo que cuenta a la hora de marcar la diferencia, ¿no? O sea, mantener una estética, mantener un camino, no abrirse, ¿no? O sea, insistir, que es lo que uno quiere, porque detrás de todo no es solo ropa, sino que hay un mensaje. Claro. a transmitir, ¿no? Por eso lo auténtico. Lo auténtico creo que va más allá de lo que es la imagen. Uh-huh. Va a partir de una forma de vida. Entonces, bueno, seguir un mismo camino a lo largo de los años, obviamente en lo que es el producto, mantener una calidad, mantener una imagen, mantener una presencia, creo que esa es la diferencia que se marca. Uh-huh. Que te permite durar, ¿no? Que a vos te permite durar, sí. Uh-huh. Y por sobre todas las cosas, lo que te da el local es el trato con la gente. Exacto. No, exacto. No esté vendo la pilcha y nada más, sino que hay un todo, hay una persona que la crea, hay una persona que la imagina, que la gesta. Esa es la diferencia con el shopping, ¿no? Con el, exacto, el claro. local masivo, ¿no? Tal cual. Hay una persona que está del otro lado pensando en la pilcha, como vos decís, para el otro. Exactamente. Muy bien, Lorena, para ya finalizar esta breve nota, contanos dónde te pueden contactar, dónde estás presente en la vía, en el éter, ¿dónde estás? Dale, mira, estamos físicamente uh-huh. en el local de la Galería Recamier, es el local 15. Sí. La Galería Recamier es Avenida Cabildo, 2136. Casi Cabildo y Juramento, sí. Y en lo que es la net, ajá. la atmósfera de esa internet, atmósfera que no podemos tocar. Exactamente, que no es menos importante, estamos en Facebook. Muy bien. Fundamentalmente. Solo Donovan, directamente buscas y aparece, va. Exactamente. Bueno, Lorena, te agradecemos mucho por el contacto y que tengas muy buenas noches. No, muchas gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo. Muy bien, finalizando siempre con una nota de color para dar cuenta de fenómenos que nos atraviesan, que no están en las tapas de los diarios, pero que forman parte de nuestra vida. Les agradezco mucho por acompañarme en esta oportunidad sola, pero con la compañía vía teléfono de Mariana Prado. El próximo programa seguramente también se va a sumar nuestro conductor Leandro Celén para, bueno, ya para arrancar oficialmente la temporada con los tres integrantes, como siempre, en la mesa. Gracias, que tengan buenas noches, nos encontramos el próximo martes. Auspiciaron con otros ojos. Os de Pyme. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Celén para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.